Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Reposan ya. Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévale flores, muchas gardenias y un rosal. Y no me olvides y nada más. Y esto es a tu memoria, chiquitita. ¿Cómo te extrañamos? Reposan ya. Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévale flores, muchas gardenias y un rosal. Y no me olvides y nada más.